Calienta esto que no está frío. Calienta esto que no está frío. Calienta esto que no está frío. Que le caliente la pista, porque el ambiente está frío. Que le caliente la pista, porque el ambiente está frío. Enseguida le doy mambo y yo lo pongo a gozar, porque mis amigos quieren música para disfrutar. Todos me piden a coro y hasta se me hace un lío. Me dicen, llegó el rey del mambo, calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. Calienta esto que esto está frío. No sabe, calientando, es que si no tiene este mambo, que baila nuestro merendero. Buenos Aires, calentalo, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Tucumán, calentalo, Santiago, Mendoza, calentalo, San Juan, La Pampa, San Luis, calentalo.